¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 22 del 28 de febrero de 2018. Termina el mes y termina el mobile. Es bueno, la conclusión de una feria que no prometía tampoco demasiado y que efectivamente tampoco ha dado demasiadas sorpresas. Hoy de lo que quiero hablar como tema destacado es de una cosa que se ha derivado del mobile y es de la poca originalidad que ha existido en un tema como es el del diseño de los nuevos smartphones. Muchos de los desarrolladores de dispositivos Android, sobre todo chinos, se han dedicado a copiar esa muesca, esa pestaña, esa isla o península, como la llaman, el notch famoso del iPhone X. Y aquí hay un problema evidente bueno, de una tendencia que, si fuera buena, no pasaría nada por copiarla, pero esa tendencia no aporta nada a los dispositivos que la han mostrado como característica diferenciadora. Es un gimmick, una broma casi a una decisión de diseño que a Apple le ha funcionado muy bien porque ha conseguido con ello no solo que hablemos continuamente de ello, sino también diferenciarse del resto de diseños del típico smartphone con marcos cuadrado, bueno, rectangular, que no se diferenciaba mucho, salvo por quizás la manzana de la parte exterior. El formato del iPhone al final lo copiaron todos y probablemente lo que Apple buscaba con ese diseño y con esa curiosa pantalla con el notch era diferenciarse y que al ver un iPhone pues rápidamente pudiera saber que esa persona o diferenciarte del resto porque tenías un iPhone 10 en este caso, con esa característica diferencial. Aparte de eso, lo comentaba en Shataka, lo que conseguía Apple también era algo práctico y funcional, que es esconder o dar sitio a la tecnología, a las cámaras y sensores de Face ID, la tecnología biométrica de reconocimiento facial y maximizar el espacio. En el caso del iPhone, además, adaptaron iOS para que funcionara de forma más o menos adecuada con ese diseño de pantalla. Muchas aplicaciones aún no trabajan de forma óptima y se esconden un poquito e intentan esconder ese notch, pero algunas otras pues ya empieza a ver que el notch no afecta a la experiencia de usuario, a la interfaz visual y que funciona muy bien. Bueno, todo esto que también ha funcionado en el iPhone X de Apple no ha funcionado igual en los teléfonos Android que se han presentado con esta muesca. El ejemplo referente, digamos, o de referencia son los Asus ZenFone 5 y 5Z que aparecerán en abril y en junio de este año. Ahí hay otro debate y es por qué se presentan teléfonos que al final no van a estar disponibles hasta dentro de 2 o 4 meses. Pero bueno, ese es otro debate, como digo. Pero bueno, la presencia de ese notch como característica diferencial de Asus, que era un fabricante, bueno, decente, digamos, que no hacía tanta copia indiscriminada de características, me parece un poco una propuesta vacía y poco valiente y poco original y un poco, no sé, triste en el sector de Android, que han hecho otros muchos fabricantes. Mis compañeros de Shataka Android han publicado un post en el cual sacaban fotos de 11 dispositivos Android que hemos visto en el mobile y que están ya disponibles o aparecerán próximamente con ese notch, la mayoría de ellos de marcas, bueno, pues poco conocidas, poco menos relevantes y que quieren tratar así de ganar un poquito de protagonismo. Una técnica que estaría bien si el notch funcionara para algo en esos teléfonos Android, pero lo que hace es molestar la experiencia. Es verdad que ganas más espacio visual en la pantalla, pero ese espacio visual lo que hace es estropear porque la barra superior de Android no se adapta bien a ese notch. Cortas cosas, iconos o mensajes, y no es una característica que aporte nada, salvo intentar precisamente igualarte con un teléfono que es en ese aspecto muy superior porque precisamente se ha preparado para ello. Aquí está efectivamente la propuesta o la promesa, el rumor de la promesa de que Android P, la próxima versión de Android, se va a preparar para poder soportar esos formatos de pantalla un poco distintos con esas muescas y también otros formatos teóricamente de pantallas plegables. Pero eso es otro debate y cuando lo haga, entonces sí que tendrá sentido que a lo mejor esos fabricantes pues aporten ideas de diseño que les diferencian con formatos de pantalla que efectivamente sean, bueno, prácticos y funcionales y que a la vez sean diferenciales. Pero ahora mismo, hoy por hoy, esa propuesta de copiar el notch por parte de Asus y de otros fabricantes me parece bastante triste y una seña de cómo hay tendencias vacías que no tiene sentido copiar. Y hay otras que efectivamente sí que tienen sentido porque funcionan y porque aportan. Y lo decía en Shataka, es el caso de las pantallas Retina de mayor resolución, fue el caso de Touch ID. Y bueno, y no ha sido el caso, por ejemplo, en mi opinión, de la ausencia de la toma de auriculares, que es otra de las tendencias que parece que impuso Apple y que de repente, pues varios fabricantes han tomado por suyas. No tanto en las gamas medias y gamas de entrada, pero desde luego sí en las gamas altas, que muchos de los dispositivos que salen en esa gama hacen desaparecer el auricular sin que tampoco parezca que tenga mucho sentido, porque la oferta de auriculares inalámbricos no es tan elevada y al final estás obligando al usuario a comprar esa oferta más reducida o a utilizar un adaptador. Yo en mi Xiaomi Mi 6 utilizo el adaptador, no es una cosa que me moleste demasiado, pero preferiría que tuviera auriculares. Es una cosa que yo agradecería que Xiaomi volviera a poner. No creo que lo haga en las gamas altas, pero bueno, ahí está el debate. Y bueno, este es un poco el tema destacado del día de hoy, que debería quizás hacer plantear una reflexión sobre si hay algunas tendencias que sí tiene sentido seguir y otras que no. Aquí probablemente la prueba de si esta tendencia tenía sentido o no lo tendremos en el mobile de dentro de un año y veremos si esos fabricantes que han apostado por esa mosca ahora lo hacen en los modelos que sucedan a los que acaban de presentarse dentro de un año. Veremos a ver. Bueno, y la primera noticia corta de este podcast, de este episodio de Incognicast, va también relacionada con el Mobile World Congress. De hecho, la tenía reservada para el tema destacado de ayer, pero no pude hacer el podcast. Y es la de Telefónica jugando un poco a ser Google, Amazon o Apple. Es esa plataforma, esa cuarta plataforma, cuarta pata de esa gran estrategia de Telefónica, que es Aura, que es una plataforma que o los medios no han sabido, no hemos sabido aclarar qué es, o Telefónica no ha sabido explicar de qué va. Aura es una plataforma que de hecho se presentó hace más de un año. Por entonces, teóricamente era una plataforma que iba a servir para que los datos que Telefónica recolectase no se fuesen a Facebook o a Google, sino que se quedasen en Telefónica teóricamente para ti y tú se los pudieras vender a Google o Facebook. Era una idea un poco rara, peregrina, y que ahora ha migrado, ahora ha cambiado totalmente. Ahora es una especie de plataforma de inteligencia artificial y Big Data, combina ambas cosas para sacar información útil a partir de toda la información que recolecta de todos los millones de usuarios que tiene y con esa información pues plantear y probablemente comercializarla para ideas de negocio o para sacar, bueno, conclusiones útiles de forma que puedan mejorar tanto los servicios que ellos ofrecen como las propuestas que negocios y empresas puedan hacer a partir de esos datos comprándolos porque están anonimizados, nadie va a saber que eres tú, como siempre esa es la promesa, pero que a las empresas les puede interesar saber que tantos usuarios buscan a tal hora de la tarde cierto producto o cierto servicio. Bueno, pues ahí hay una cosa un poco así difusa de Telefónica de cómo comercializar todos esos grandes datos que están recolectando a partir de los usuarios de fibra y de sus contratos de voz, perdón, de datos en móviles. La otra pata de esa plataforma Aura, la otra gran pata que han presentado en mobile es ese dispositivo que es una especie de altavoz inteligente con pantalla táctil que compite con Google Home y con Amazon Echo y que, bueno, yo creo que tampoco tiene mucho sentido ni mucho recorrido porque al final es básicamente lo mismo, vas a poder interactuar por voz o por la pantalla táctil y te permite, bueno, conseguir información a partir de preguntas, interactuando con la voz, pero es una idea que ya existe, que tiene a mucha gente muy metida en ello, que tiene además a empresas como Google o Amazon que tienen ya una experiencia y una madurez de esos proyectos importantes, sobre todo en el tema Google de su asistente de voz y y en el caso de Amazon también de su asistente de voz, pues que con los que yo creo que Telefónica no va a poder competir. Es un producto que le veo muy poco recorrido, que creo que tiene que aparece para hacer un poco para generar titulares, pero que creo que no va a ir más allá. Y otros años ha pasado también con cosas como aquel reloj que sacaron para niños y que permitía pues tenerlos vigilados y que no sé si se movían fuera de una zona de digamos de una zona protegida a través de GPS te avisaba y tal, era una idea curiosa, pero que nunca se comercializó, que yo sepa, de forma masiva. Con este asistente de voz de Aura, pues yo creo que va a pasar un poco lo mismo, si es que no pasa aún menos. Entonces, esa idea de Telefónica de diversificar está bien, pero no con este tipo de anuncios que además no, ni siquiera ellos saben explicar o nosotros no sabemos comprender. Cuando ni una parte ni la otra logran entenderse y saber de qué va el tema, pues es que tenemos un problema. Así que yo pediría que Telefónica fuera por otro camino, quizá reforzando esa oferta que me parece cada vez mejor de Movistar Plus en temas de contenido audiovisual, que están haciendo cosas interesantes y que estas cosas que no logran explicar porque ni ellos mismos logran desarrollarlas bien, o eso parece desde la perspectiva de los que les contemplamos, pues que las dejen o que cambien el enfoque porque no lo están haciendo bien cuando no se está entendiendo. Bueno, otra de las noticias cortitas del día es la de Vero, también es del día de ayer, aunque en realidad es una noticia de hace unos días, y es como esta nueva red social que se llama Vero parece que arrasando ese mashup, esa mezcla de Instagram, Facebook y Twitter en la cual pues te prometen que vas a poder publicar todo lo que quieras y todo va a llegar a tus lectores y a tus seguidores, y que no va a haber filtros en ese aspecto como hace Facebook, y que va a ser una red más abierta, no tan tan jardín amurallado como es Instagram, y que además mezcla un poco conceptos de Google Plus, como el tema de los círculos famosos que había en Google Plus, y que permitía que creases distintos tipos de grupos de gente a los que seguir o que te seguían, con los cuales compartir distintas cosas. No era lo mismo una cosa que quisieras compartir con tu familia que con tus amigos o con todos tus seguidores. Entonces, bueno, había ahí una idea interesante y parece que la red estaba como arrasando en su lanzamiento porque tenía un diseño curioso y las prestaciones y características que ofrecía parecía que estaban convenciendo a la gente. Yo creo que no necesitamos otra red social más. No creo que haya un fallo grande en las que ya tenemos, sino lo que fallamos somos los usuarios. Esto ya lo comenté cuando hablé de los problemas con Facebook o con Instagram, y creo que no va a solucionarse porque los usuarios tengamos una red social distinta. Estamos contaminando Twitter, estamos contaminando Facebook y estamos contaminando Instagram. El problema es nuestro y de cómo usamos estas herramientas. Y bueno, Vero, la propuesta puede ser interesante por cierto lado. Hay un lado oscuro con uno de los cofundadores del proyecto que está metido en temas de corrupción, y además ahora parece que hay otro movimiento de borrar la aplicación porque han salido más datos negativos sobre quienes la están, bueno, moviendo. Entonces es una alternativa que igual alguno queréis probar, y si lo hacéis me gustaría que comentaseis qué tal funciona, pero lo que yo estoy leyendo no me lleva a pensar que esto tenga mucho recorrido, y creo que va a ser una de esas plataformas que, bueno, que explotan, que parece que tienen mucho futuro y que no van a durar mucho. Y si vuestros niños os estaban pidiendo que de mayores querían ser youtubers, igual yo les quitaría la idea de la cabeza. Es verdad que ha habido una fiebre del mundo youtuber en la cual parecía que cualquiera se podía hacer rico e influencer con ese servicio de distribución, emisión de contenidos de vídeo, pero no es así. O sea, es verdad que han sonado mucho los casos de la gente que se ha hecho famosa a través de YouTube y que tiene una cantidad de seguidores brutales, una cantidad de visualizaciones brutales, y un estudio que han publicado en Bloomberg demuestra que solo el 3% de los youtubers más seguidos ganan una cantidad de dinero decente. De hecho, por debajo de ese 3%, pues prácticamente no ganas ni el sueldo mínimo garantizado, o sea, el sueldo mínimo que se gana en un trabajo normal, o que el sueldo mínimo que está regulado por la ley. En Estados Unidos estaban hablando. Es una idea que me parece que es curiosa porque se habla mucho de YouTube como una red social en la cual si dedicas tiempo y recursos y lo haces bien, pues puedes efectivamente ganarte un sueldazo. Y eso, como suele ocurrir con muchas de estas promesas de filones de oro, pues es mucho más difícil de hacer que de decir. Entonces, ahí cuidado, Yo recomendaría que leyerais el enlace porque es un artículo muy interesante en el cual eso se comenta cómo al final muy poca gente gana dinero en YouTube y los que más ganan son un puñadito que son extremadamente famosos, que hay una larga cola ahí, como siempre, de usuarios que lo están intentando, que están dedicando muchísimo tiempo, muchísimos recursos y que a pesar de hacerlo muy bien, mejor o peor, pues no logran monetizar, sobre todo ahora que además han cambiado la idea de cómo lograr que YouTube te permita poner anuncios. Entonces, bueno, veremos a ver si esa fiebre de YouTube continúa, pero parece que sí que se está centralizando un poco la cosa y que al final se favorece a los que más seguidores tienen y se perjudica a los que menos tienen y están intentando llegar a esa élite y a esa meritocracia, bueno, ni siquiera la llamaría meritocracia, que es YouTube. La última noticia corta del día va para Hangouts Chat, que es la nueva herramienta de mensajería tipo Slack que ha sacado Google, que, bueno, tiene un problema con las aplicaciones de mensajería porque no para de sacarlas y no nos aclaramos. La ventaja que aquí tiene YouTube es que forma parte de la G Suite, de la suite de servicios y aplicaciones para ofimática que tiene Google y que mucha gente utiliza y que va a formar parte de ella. Quien no haya utilizado Slack o lo haya utilizado pero no quiera pagar por el plan, digamos, comercial, que es el que te da pues más historial, más características y tal, pues puede probar Hangouts Chat, que además compite con otras soluciones como Stride o como lo que ha hecho Microsoft con su solución también en este sentido, que no recuerdo ahora mismo el nombre. El caso es bueno, que Google lo intentará con Hangouts Chat. Yo creo que Slack tiene mucho terreno ganado ya para que nadie compita con ella y parece que está como muy aceptada y muy madura, aunque Hangouts Chat también, bueno, va a permitir tema como los bots, se ha aliado ya con varias empresas para ello y bueno, habrá que ser un poco pacientes y ver si este servicio de Google tiene recorrido o no, pero parece, como digo, que Google ya está liándola un poco con el tema de la mensajería, tiene demasiadas opciones, demasiadas alternativas y quizás sería bueno empezar a eliminar aquellas que no funcionan.